Sabre la veda, deporte, mata nazis. 9 de cada 10 doctoras lo recomiendan y es fácil. Andan en grupo porque les faltan huevos. Yo a veces les escupo y les señalo con el dedo. El truco es tan saber reconocer al facha oculto, que por las noches va de caza y por el día hace bulto. En tu casa, en la calle, en el trabajo, lo más pirado son los que andan siempre cabizbajos. Al jefe de la banda es fácil reconocerlo, tiene una cara tonto, primo, que es pa' verlo. Es parisieto, tú te agachas, yo te la meto. El que no corre vuela y lo que vuela la cazuela. España no existe, nunca ha existido. Lo que hay son pueblos que con celofán los han unido. A la reina Sofía, la ley de extranjería, a Grecia y el príncipe a morir de cacería. Nunca termino nada, reflexiones incompletas. Dejé de tirar de carretas por tocar tus pechos. Esos quesos de cetilla, Peter Pan y Campanilla Liga, mientras Maldonado y Montes de Oca se cepillan a la princesa del cuento, por su mal aliento. Todos acusaron al enano somnoliento. Intento de asesinato con saña y alevosía. Cenicienta, cuero registrada por la policía.